El éxito de tu organización últimamente depende en ti. No se debe depender en su línea, arriba o cruzada. Ellos ayudan, pero necesita aceptar la responsabilidad central. Así que averigüe cómo actúan y qué hagan los mejores líderes y haz esas cosas. Aprenda a motivar, edificar y enseñar. Pero lo mejor es de ser líder por el ejemplo de tus acciones. Si te quejas continuamente, vas a atraer los que se quejan. Si eres vago, vas a tener una organización de vagos. Sin embargo, si continúas a mantenerse positivo, sin importar lo que pase, tu organización hará lo mismo. Que seas tú, tus agentes y distribuidores lo reflejará. Muchísimas gracias por su atención y tiempo. Espero que lo que he dicho te ayudará a ti y a tu familia en el camino hacia aún más éxito y felicidad en el futuro.